pensé por qué anda suelta, si los cachalos da vuelta, no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan fiel. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Julio Martel, dueño de un estilo propio, su verdadero nombre, Julio Arispe. Y un pequeño detalle que tal vez los oyentes lo recuerdan. Trabajó 10 años con la orquesta de Alfredo de Angelis. Dicen las estadísticas que grabó unos 200 temas con esa orquesta. Él también tuvo su propia orquesta, Libardo, tuvo una orquesta típica, ¿no? Sí, señor, tuvo su propia orquesta típica. Y en Medellín le conformaron una orquesta porque él vivió mucho tiempo allí y grabó unos 2 LP para la casa Sonoluz. Y fue traído en su momento por Caracol Radio a su radioteatro, don Julio Martel. Pero bueno, avancemos. Traemos un tango que se llama Pasional. ¿Autores fueron? Jorge Caldara y Mario Soto son los responsables de esta obra que vamos a escuchar, grabada el 31 de julio del año 1951, también para la Casa Odeón. Y este tango lo presentamos complaciendo a don Oscar Iván López en Aguadas Caldas, la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese, la voz de Alberto Morán en el tango Pasional. Enciende el pecho de pasión. Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mi piel. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos o de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida, así te siento solo mío, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento de pasar? Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo. Y a cada instante te brille amante, o quiero tus labios besar. Manos desatan, caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Así estás clavada en mí como un puñal en la carne y ardiente. pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Estaba cantando Alberto Morán, italiano él, nació en Strebel, recuerden, y su nombre verdadero era Remo Andrés Domínguez Recagno. Bueno, hace 81 años Libardo se unió a la orquesta que lo acababa de acompañar, la de Osvaldo Pugliese. Dicen que grabó 48 títulos con la orquesta del maestro Pugliese. Pero Libardo, ¿podríamos calificar a Morán como uno de los grandes cantores o un cantor simplemente? Fue un cantor muy importante, y no solamente en esta orquesta, sino en otras por donde él pasó colocando su voz, y en muchas presentaciones. Recuerde cómo lo admiraban las damas a este señor. Tenía pinta. Sí, señor. Muy bien. Hemos traído hasta ahora dos tangos, dos orquestas. Cambiamos, traemos guitarras. El Chamullo. ¿Autores? Es una milonga la que vamos a oír a continuación. Pero sí, usted tiene razón. Cambiamos un poco. Vamos con las guitarras. En esta grabación que se hizo en el año 1968. Porque el cantor había hecho otra versión anteriormente, acompañado con Aníbal Troilo. Pero vamos a oír esta, que fue la que solicitó el oyente. Pero, Libardo, ¿del 68 o del 48? No, del 68, ya es muy acá la versión que vamos a oír, es la que solicita el nuestro oyente, doctor. Bueno, aquí la voz de don Edmundo Rivero, con guitarras, en una petición de don Jorge Restrepo Potes. La milonga, como dice Libardo, el Chamullo. Se chamulla, se parola, se parlamenta río como vino, y aunque la barra bufile de estrilo, el lengua es chin, es un bacán de bola. Si es Vicenzo el cafaña y no la grola, pero canta parfileo mancadino, y hay caras paventoso tirifilo, más puntiagudo que zapallo angola. Chamullo cafiolo es una papa, cualquier mistongo el repertorio ñapa, y es respetado cuando lo parlo un macho. A veces si otro camba me lo emparda, hay programa de piche en la buzarda, o se firma con un feite en el escracho. Estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitruga y no tenés chavés, que no manches que estás lista al primer tiro de lazo, y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro, camina jugando al suelo, arrastrando los fangusos y arrimada a la pared, como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, pues si no, dicen los giles, que te has echado a perder. Si ves unos guantes patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también, a esos sobre todo, con 14 ojales, no le des bolilla, porque te perdés. A esos bigotitos, que parecen líneas, y en vez de bigotes, son un espinel. Atenti, pebita, seguí mi consejo. Yo soy zorro viejo y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo y un buen rodete lucir. Comprate un corsé de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después compras un bufoso y cachando al primer burro, por amores contrariados le haces perder la salud. Si ves unos guantes patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también, a esas sobre todo, con 14 ojales, no les des bolilla, porque te perdés, a esos bigotitos, que parecen líneas, y en vez de bigotes, son de espinel. Atenti, pebita, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo, y te quiero bien. Vos sos el campeón de la cuajada, la leche pasteurizada y del agua mineral. Y cuando ya estás bien embalado, te metes a un continuado y la farra rematar. Mirando dibujos animados, sos feliz morfando helados y pastillas de ananá. Y en colectivo o en tren, yendo y viniendo, te lo pasas leyendo revistas de Tarzán. Sangre de pato, animate, frente mío, te vas a morir de frío si no aprendes a escabiar. Despertate, anda un poco a las carreras y a la farra minoguera, a bailarte un buen gotán. Sacudite la tierrita y la solapa, bosquete una mina papa y venite pa'l trocer. Vienen pinchado con un faso entre los labios, haceme caso, Tario, te la digo por tu bien. Vos nunca sentiste ese gustazo de ir a ver unos tortazos en el ring del Luna Park. Y si en Boca o en River no has estado y nunca fuiste al palo a ver un nacional, decime si sos un poco piola, pa' qué tenés la sabiola si no es para saber. Que la ruleta no quede en la salada y que el 12 no es clavada jugando al pase inglés. Si hasta la mina se te va a morir de hastío, animate, frate mío, te lo digo por tu bien. Buenas noches, tango. Estaba cantando Lionel Edmundo Rivero, que hizo dúo Libardo con su hermana, ¿no? Con la hermana, Eva se llamaba su hermana. No sé si quedaron testimonios grabados de ese dúo, Libardo, de ese dueto. Bueno, al menos en mi discoteca no tengo ni uno solo, pero sí, usted tiene razón, ella cantó con él, especialmente en presentaciones, no tengo conocimiento si llegaron al disco. Lo cierto fue que yo diría que Edmundo Rivero se ocupa un lugar alto en la historia del tango y además un especialista en el manejo del lunfardo, como lo pudieron apreciar los amables oyentes. Bueno, y hablando de oyentes, Claudia en Sabaneta, Antioquia, pide Café Domínguez, pero quiero hacer una observación o usted me ayuda, Libardo. Lo presentamos como tango instrumental, más instrumental que cantado, ¿puede ser? Eso es correcto, doctor Hernán Peláez. Es instrumental, pero ahí hubo un glosador muy conocido por nuestros oyentes y que usted va a presentar y colocó unas glosas al comienzo del tema que se grabó el 16 de agosto del año 1955 en el sello RCA Víctor. El hombre de las glosas fue don Julián Centella, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, aquí está este tango. Café Domínguez, que era un café, existió en la calle Corrientes. Café Domínguez, Ángel D'Agostino y las glosas de Julián Centella. Café Domínguez. Café Domínguez de la vieja calle Corrientes que ya no queda. Café del cuarteto bravo de Graciano de Leone. A tus mesas caían Pirincho, Arona, Pinto y Pacho a escuchar tus tangos. Era el imán que atraía como el alcohol atrae a los borrachos. Café Domínguez de la vieja calle Corrientes, que ya no queda. Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Libardo, también hay que hacer una pequeña precisión. El tango ha tenido al comienzo de su historia estribillistas, pero también tuvo gente que hizo glosas, como este Julián Centella, que presentó Café Domínguez, pero eran pequeñas intervenciones, era más lucimiento de orquesta, fuera estribillista o glosador, ¿no? Sí, agregaban una porción de pronto de un poema o tal vez el poema completo, y así era. Por ejemplo, la comparsita tiene diferentes versiones con diferentes glosas al comienzo. Así es. Bueno, es domingo hoy, justamente hora de tango, y en la canción que vamos a traer, una canción húngara, Triste Domingo, autores fueron... Pues mire, para pronunciar esto, Rezzo, con Z y con S, Ceres. Y el otro es Francisco Gorrindo, que ese sí sabemos quién es, conjuntamente con Laszlo Habor. Son los autores del tema que vamos a escuchar a continuación y que se grabó el 26 de noviembre del año 1936 en la RCA, Víctor. Mencionó Libardo Laszlo, un célebre jugador húngaro, Laszlo Kubala o Ladislao Kubala. Bueno, esta petición viene desde Santa Marta, en el departamento del Magdalena, solicitud de Ildefonso Duque. Triste Domingo, Agustín Magaldi, con guitarras. Domingo con 100 flores blancas, murmura el amante que vivió esperando su cita galante, mas fue vana espera, soñada quimera. Triste domingo con 100 flores blancas, te esperé amada llena emoción, más a la cita tan solo el recuerdo trajo en sus alas la desilusión. Sin tu cariño mi pena es la pena, bebo mi llanto y no sé dónde soy. Así al pobre amante dobló el desconsuelo, y hoy clama su amada con llanto de duelo, truncada su suerte en flores de muerte. Este domingo no faltes, amada, con otras flores volveré a esperar, muchos cirios las manos unidas sobre mi pecho y una cruz detrás. Y si mis ojos muy fijos te miran, tú nada temas que mi despedida. Te quiero. disfrutas de Buenas Noches Tango. Triste domingo o domingo triste, como lo marcaron en algunos discos. Pero aquí lo curioso es que Agustín Magaldi hace glosas y canta. Siempre el que hace las glosas no era cantante, pero Magaldi aquí lo hace. Yo diría en una canción muy lenta, ¿no, Libardo? Realmente. Sí. Esta de Magaldi, ¿no? No sé si será que las canciones húngaras son de esa manera. Pero no tiene la idea de que no, que eso, bueno, puede ser. O será la tristeza manera del título. Esto lo que tiene es muchos años esta grabación, imagínese el 36. Muy bien. Ah, Libardo, es el momento de recordarle a los oyentes el número en el WhatsApp donde pueden comunicar sus sugerencias, peticiones, observaciones. ¿Cuál es el número? 320-986-0448. 320-986-0448. Insistimos en que tengan la amabilidad de las solicitudes, pues acompañarlas del nombre completo y la ciudad donde nos escuchan. Doctor Hernán Peláez, y hay una dama que hace algún tiempo insiste en sus mensajes, que le enviemos un saludo a un señor que está en Girón, Santander, y que está pegadito a la W, el señor Jairo Alonso, en Girón, Santander, y ella es Clemencia Valencia, en Manizales. Muy bien, vamos a invitar a Carlos Alberto y Aravide. Ustedes dirán, ¿quién? Eduardo Adrián era su nombre artístico. Eduardo Adrián, mire, Libardo, cómo es la vida. Estamos hablando de hace 84 años, casi, 83 años. Él se presentó a un concurso. El concurso lo había convocado Francisco Canaro para buscar un cantante. Bueno, ese es el cantante que vamos a traer, Eduardo Adrián. Pero antes, el tango se llama Necesito Olvidar. Autores fueron Rodolfo Schiamarella, la música. La letra es de Manuel Romero, la grabación del 30 de junio del año 1942 en la Casa Odeón. A petición de doña Gloria Estela Cano en Pereira, Risaralda, Eduardo Adrián con la orquesta de Francisco Canaro en el tango Necesito Olvidar. Necesito olvidar esta pena de amor. Ya no sé qué intentar, ya no sé cómo ahogar este inmenso dolor. Es mentira que el tiempo suele todo borrar. Ya no es cosa de ayer este eterno pensar que me va a enloquecer. Música y fiesta me la recuerdan, baile y bebida son para peor. Si ando con copa veo sus ojos, si escucho un tango oigo su voz. Música y fiesta me la recuerdan, baile y bebida son para peor. Si ando con copa veo sus ojos, si día escucho un tango, oigo su voz. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. De la ciudad de Armenia, Gustavo Moreno, Armenia Quindío, nos pide un tango que se llama, y es muy popular en Colombia, El Encopao. ¿Autores fueron? La música le pertenece al maestro Osvaldo Pugliese. La letra es de Enrique Diceo. Grabación 22 de octubre del año 1942 en el sello Odeón. Hace 83 años, Armando Moreno canta en compañía de la orquesta del maestro Enrique Rodríguez el tango El Encopao. Presenta Buenas noches, tango. Armando Moreno, el rey del Fox. Su verdadero nombre, recordémoslo, Armando Orencio Bassi. Este tango lo grabó cuando tenía, oiga bien, Libardo, apenas 18 años, porque él llega en el año 40 con 16 a la orquesta de Enrique Rodríguez. Y así como observamos que D'Agostino y Vargas, podríamos decir que Armando Moreno siempre se identificó o lo identificamos con la orquesta del maestro Rodríguez, y era un hombre seguidor del Charro José Manuel Moreno, aquel jugador insigne de River que jugó en el Independiente Medellín. De ahí tomó el Moreno, Armando Moreno. Bueno, aquí viene una cosa muy curiosa, Libardo. El cantante es muy conocido, Jorge Valdés, y cuando uno habla de Valdés piensa en Darienzo, pero este disco no trae orquesta, dice que orquesta. ¿Qué pasaría? Pues es un sello que tampoco es conocido en nuestro país, aunque se grabaron muchos tangos en él, pero tangos ya modernos o versiones en voces antiguas, pero sí, en este sello que no es tan conocido, es el sello Magenta, y bueno, muchas veces, como hacen también aquí y en otros países, toman un músico de una orquesta, otro de otro, o de pronto en el estudio tienen músicos y arman una orquesta. Es posible que haya sido eso, sí. Porque no hay mayor información. Pero me inclino por esa teoría. En estudio de grabación usted arma una orquesta que acompaña a un cantante. Pudo haber sido este caso con el sello Magenta. Pero este tango, una piba como vos, ¿a quiénes pertenece? La música le pertenece a Dante Gilardoni. Ese sí es conocido. Este otro no, el que hizo los versos, no es tan conocido. Creo que no es conocido. Edgardo Trufa. Él hizo los versos para este tango que vamos a escuchar. Así es. La voz es la de Jorge Valdés. Una orquesta típica lo acompaña en el tango, una piba como vos. ¿Este quién lo solicitó, doctor? Ya lo había dicho. Ah, tiene usted razón. Don Víctor Raúl Saldarriaga de Medellín, Antioquia, señor. Después, la luna en sangre y tu emoción, y el anticipo del final, en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Después, la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y mi deseo de luchar. Luego, tu piel como de nieve y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Son más fuerte que la muerte, grito, perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos que aún es canción. Y después, en el silencio de tu voz, se hará un dolor de soledad y gritaré para vivir. Como si huyera del recuerdo, el arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito, perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos que aún es canción. Buenas noches, tango. Leo Mario Vitale, don Jorge Valdés. Curiosamente, Libardo estudió piano, también trabajó guitarra y estudió para ser contador público, pero claro, al final la música lo enroló. Pero hay un detalle aquí entre no es Libardo. Aquí se luce Valdés, la orquesta no es tan fuerte, ¿no es cierto? En cambio, con Darienzo la fuerza de la orquesta era bravísima para Valdés y los cantores de Darienzo, ¿no? Es que es reconocido con esa orquesta y tiene mucha acogida, no solamente en la Argentina, sino en Colombia y en otros países, porque él viajó, sí, en giras por diferentes lugares del mundo, que es una voz muy especial, la de este, sí, cantor que acaba de presentar, doctor. Y para los interesados en el servicio, en la plataforma de YouTube, he visto uno o dos videos en vivo cantando Jorge Valdés, claro, no con la orquesta de del maestro Darienzo. Bueno. Y hay una, ahora que usted habla de los videos, hay un video con la voz a dúo de Jorge Falcón. Ah, sí. Maravillosa. Vale la pena que la mire. Muy bien. Bueno, hagamos un paréntesis. Dejemos tango, porque es que don Rodrigo González de Tuluá en el Valle nos pide un vals. Sonata. ¿Autores son? El propio cantor. A él le pertenece la música, Agustín Magaldi, y la letra es de Enrique Lari. Esta grabación la encontramos el 3 de junio del año 1937 para la RCA. Pero, Libardo, aquí sí hay orquesta, no guitarras. Sí, ¿no? Hay orquesta, pero no la registran en el disco a 78 revoluciones. Pues, vamos a ver, a escucharla. Aquí está una orquesta acompañando a don Agustín Magaldi en el vals Sonata. Llueve y el agua al canturrear su sonata en mi balcón trae su tristeza. Honda desesperación, yo sentado en mi sillón frente al fuego lento de la vieja estufa. Me muero pensando en ti y tu viso junto a mí acompaña mi sufrir. Es fatal melancolía, trae esta cruel melodía, tal vez su monotonía viene a mi vida burlándose. Tiembla al pensar si me mata esta maldita sonata. Su canto es dolor, desdén, son lágrimas de mi corazón. Sigue la lluvia en el cristal, repiquetea la canción, su persistente tita. Dice tu nombre, mi amor, amo el amor que perdí cuando tan cobarde llegó aquella tarde. La muerte canta tu voz y la lluvia igual que hoy, más volcada su oración. Qué fatal melancolía trae esta cruel melodía, tal vez su monotonía viene a mi vida burlándose. Tiendo al pensar si me mata esta maldita sonata. Su canto es dolor, desdén, y son lágrimas de mi corazón. Llueve y el agua al canturrear su sonata en mi balcón trae su triste tristeza. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Habla Magaldi de sonata, pero habla del balcón. Es como una serenata, debe ser. Bueno, Libardo, volvemos con el tango. Y traemos a nombre de don Edgar Flores el tango Tres Amigos. ¿Autores fueron? Enrique Cadícamo, música. La letra es de Rosendo Luna. Grabación, 7 de julio del año 1941, en la Casa Odeón. Aquí está el uruguayo Carlos Roldán con la orquesta de Francisco Canaro en el tango Tres Amigos. Tres amigos. páginas vividas siempre llevo un gran recuerdo. Mi emoción no las olvida, pasa el tiempo y más me acuerdo. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¿Dónde andarás, Pancho Alsina? ¿Dónde andarás, Balmaceda? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Ninguno acude a mi cita ya. Mi vida como al destino. La guardia vieja me grita: ¿quién ha dispersado aquel trío? Pero llegó a los recuerdos. Mis dos amigos de noches tango. Vamos a traer un Fox Rumba, conocidísimo en distintas versiones, es más, en diferentes estilos. El Manicero, autor. Es que es un tema supremamente grabado en diferentes orquestas, muchos intérpretes, ¿no, doctor? Sí, señor. ¿Bien? Es del de Moisés, ¿no? Sí. Simmons, puede ser. La música y la letra le pertenece a Moisés Simmons. Y hay una versión estupenda, pero en otro género, o en el género que debe ser. El, ¿cómo sí. se llama este que...? Pues el del mambo, el rey del mambo. Mambo. ¿Cómo se llama él? Pérez Prado. Esa versión para mí es muy buena. Sí, sí. Vamos a... Bueno, esta... Y entre otras, la letra es de quién. Ah, no. Usted dijo que Moisés Simmons, ¿no? Sí, señor. ¿De qué fecha es esta grabación, Libardo? Ah, esa que traemos es viejita. 26 de agosto del año 1931 en la RCA Víctor. A petición de Luis Fernando López de Manizales Caldas, la orquesta típica Víctor acompaña a Carlos Lafuente en El Manicero. Alegre va. Disfrutas de Buenas Noches Tango. Un oyente asiduo del programa, Uriel Restrepo, me aclara y tiene toda la razón. Moisés Simons, el autor del Manicero, fue integrante de una orquesta de un cubano español, Antonio Machín. Es decir, Machín la montó en España e incluyó a don Moisés Simons. Y hablando de oyentes, Luis Fernando López de Manizales pedía el Manicero. Y ahora le corresponde el turno a Francisco Giraldo de Medellín, que nos pide el tango Mi Luna. ¿Autores? Carlos Olmedo, música. Letra de Lito Vallardo. Grabación 23 de agosto del año 1961 en la RCA Víctor. El polaco Roberto Goyeneche interpreta en compañía de la orquesta de Aníbal Troilo el tango Mi Luna. Yo la llamaba Luna y era morocha como aquella que acuna mis arrabales con la filosofía del Neta Conga, barrio donde somos todos iguales. Yo la llamaba Luna y fue un cualquiera del barrio del infierno, el muy taimado que se cruzó de amores en su camino y se llevó a mi luna que hoy llora en tango. Hoy canto para mi luna, mi roja flor de malvón, ella me mira en su estrella y yo la sigo en la vuelta y su nombre llora en mi voz. Hoy canto para mi luna porque ella fue para mí, por eso en tango la quiero, porque en aquel entrevero juré vengarme y saludar a don Manuel Flores en Varsovia, en Polonia, que nos ha pedido el pretendiente, va en el próximo programa porque el tiempo terminó y espero que todos los oyentes que nos han acompañado lo hayan disfrutado con el tango y sus historias. Y por eso agradecemos a los oyentes de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 en Pacho, Cundinamarca, Onda 5 en Bucaramanga, 1300 del AM, Quinchía Estéreo en Risaralda, 89.3 del FM, Radio Guadalajara en Buga, 1400 del AM. La cita es para la próxima entrega, en esta estación y en este horario.